Queremos nosotros que los productores de ostión no sean la parte más débil de la cadena en este litoral que compartimos de 1.200 kilómetros cuadrados. Debemos de trabajar todos en unidad para que nuestra gente esté en mejores condiciones de vida.